Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa especial de RadioRueda.com.ar. Durante el año 2013 recibimos un llamado de un querido amigo y compañero de trabajo, el director de teatro Tino Tinto, quien nos comentó una idea que nos pareció por demás loca e interesante. Estaba trabajando en la gestación de un nuevo espectáculo teatral junto a tres actrices que lo habían convocado para llevar adelante esta tarea. Tino me contó que la obra se basaba en textos del genial Alejandro Urdapilleta. Pero no solo esto, también me comentó que el ámbito en el que transcurriría sería un estudio de radio, que la ficción se apoyaría justamente en una radio y que estaba pensando en Radio Rueda como partícipe de esta nueva aventura. Ya habíamos trabajado junto a Pablo Micosi en la gira de Por el Lado Más Bestia y, por supuesto, no dudé ni un segundo en decir que sí. Y comenzamos a trabajar en el diseño gráfico, en la pista de audio, haciendo ediciones para este nuevo programa de ficción. La primera vez que una radio independiente y autogestiva es invitada a ser parte de un universo imaginario, fantástico y profundo como lo es el teatro. Cuando intentamos explicar al público potencial u oyentes de la radio de qué se trata Miel de Avispas, a veces cuesta diferenciar entre lo que es una obra de teatro y un programa de radio. Sucede que de alguna manera hablamos de estos dos mundos unidos en uno solo, con la particularidad de que Miel de Avispas no es un programa que emita Radio Rueda en su aire cotidiano, sino que es una obra de teatro. Así comenzamos, fueron pasando las funciones, tuvimos una triste noticia el año pasado cuando cerca de fin de año falleció Alejandro Urdapilleta. Y esto de alguna manera nos conmovió a todos profundamente porque estábamos esperando compartir el resultado de este trabajo con él. Seguimos adelante gracias al apoyo de su familia y en esta segunda temporada nos juntamos para hablar sobre la obra y sobre los caminos del teatro con las tres actrices que maravillosamente interpretan unos personajes descomunales. La charla que vas a escuchar fue realizada horas antes de una nueva función de Miel de Avispas en un salón de la Sala La Clac, donde fue estrenada y donde sigue en cartel. Nos debíamos este encuentro. En nombre de RadioRueda.com.ar y de quienes participamos a diario generando programas, gráficas, ideas, tratando de impulsar contenidos generados alrededor de todo el planeta y con oyentes en todo el planeta, queremos darle un agradecimiento muy especial a todo el equipo de la obra. Nos sentimos realmente orgullosos y motivados por formar parte de esta aventura. A veces tengo la sensación de que las palabras son como cárceles y que no logran reflejar lo que sentimos. Podemos aproximarnos, podemos intentar rodear algunas sensaciones, pero siempre hay un alto porcentaje que queda sin mencionar y que quizás sea el que mejor describa lo que nos pasa. El 21 de septiembre de 2014, Radio Rueda cumple 3 años de vida. Cuando comenzamos, no hubiéramos imaginado nunca que íbamos a ser parte de un espectáculo teatral de esta calidad y con estas características. Es un sueño que quizás no nos hayamos atrevido nunca a soñar. Nunca nos imaginamos que podríamos ser parte de un espectáculo teatral desde la puesta en escena, en sus textos. Radio Rueda vive más allá de la radio y hoy se metió en una obra de teatro que adoramos. Muchas gracias de corazón a todo el equipo por dejarnos ser parte de este delirio. Un verdadero privilegio, un lujazo tremendo. Gracias. La nota que vamos a escuchar ahora es una charla que nos debíamos con las chicas, realizada el sábado 28 de junio de 2014. Preparen sus oídos para la picadura de estas tres avispas maravillosas. chicas, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas tardes también. Estamos terminando la tarde. Son las 7:30 de comenzar la función, que comienza a las 22 horas. Ya en una segunda temporada. Ya en una segunda temporada, muy contentas, con ganas de seguir, no sabemos hasta cuándo, también con ganas de llevarlo a otros lugares, no solamente acá en la CLA, con ganas de ir a provincia. Bueno, estamos un poco gestionando todo ese tema y viendo la posibilidad de la segunda mitad del año poder hacer una pequeña gira. Así que bueno, tendremos unas 8 funciones más en este lugar. No sabemos, tal vez seguimos. Hacemos las dos cosas. Bueno, no se sabe. Yo les digo para que la gente venga. Sí, pero bueno, también dependemos de eso. Si la gente viene, el teatro es así. En toda la ciudad de Buenos Aires, sépanlo, señores espectadores, que ustedes yendo al teatro contribuyen con los proyectos de los artistas que están haciendo comprometidos en ese espectáculo, igual que cuando se va a ver música. Acá el arte es independiente y necesita del público. Exactamente. Mi audio bispos. Hoy, en nuestro programa número 33, hablaremos de poesía y desesperación. Mil de Avispas es el encuentro de tres actrices bajo la dirección de Tino Tinto, que nuestro soporte está apoyado en textos de Alejandro Urdapilleta, el genial Alejandro Urdapilleta, más específicamente un libro que se llama Vagones Transportan Humo y algunos otros textos sueltos de por ahí, unidos con una excusa para darle como una continuidad narrativa en una radio de ficción que reúne a tres viejas glorias de la radio, que son unos personajes entrañables que inventamos nosotras, y que lo que intercambian en el programa de radio también son algunos textos de los personajes. Otros están, digamos, son disparadores de cosas que ocurren a nivel narrativo entre nosotros en cada bloque de radio. Vos sabés que a mí me desespera el paso del tiempo. Yo, por ejemplo, escondo los almanaques en los roperos para no sentir el paso del tiempo. Ay, qué concreto. A mí, por ejemplo, lo que me desespera es que no se entienda. Y después, cada una encarna algún oyente de esta radio, y desplegamos algún otro material ahí de Alejandro ya de manera individual. Y bueno, tenemos a Justa, que es, digamos, la locutora seria, ¿no? Podría ser un poco seria. La recibida del ISER. La recibida del ISER. Hizo toda la carrera. Exacto. Siempre tiene ese librito de manual. Encarnado por la señora. Por la señora Julián Ibáñez. Julián Ibáñez. Es maravilloso. Amalia siempre nos sorprende con su dialecto, con su poesía, ¿no es cierto? Después tenemos a Úrsula. ¿Qué tal? Sí. Que hace la presento. Que es un personaje muy particular. ¿Por qué decir particular, querida? ¿Qué tengo de particular? Eso es muy especial. Bueno, todos somos especiales. Todos somos, ¿verdad? Especiales y vos particularmente. Sería como una locutora más de barrio. Esa sí que no estudió nada y quiere participar todo el tiempo. No te lo permito. No te lo permito. No te lo permito porque yo soy una persona instruida y nada tiene que ver eso con el hecho de que yo, bueno, está bien, me tocó nacer en determinado barrio. Que siempre tiene una opinión sobre todo. Famosa Úrsula. Y bueno, después está Amalia, que es una francesa que, bueno, le gusta la poesía, es muy poeta, y que soy yo, Adriana. Tengo una niña que llora en mi pastel de papas. ¡Bravo! ¡Bravo, nuestra compañera, querida! Así son los personajes de la radio. Media Dispas. Después, digamos que se enganchan con los oyentes que vienen a estar, vienen a representar, llaman a la radio y bueno, y a continuación entre distintos, bloques, distintos de radio. Bloques de radio van apareciendo los oyentes y ahí tenemos el alma sagrada de tus, los textos de Urda Pilleta representados por nosotras, el alma sagrada de tus besos, la fabricante de tortas, la piedad, la mentira y la paralítica, y ya estamos. ¡Apague la música! ¡Apague la música de una vez! ¡Apague la radio! ¡Una Rancer! Último modelo. Soporto la música. La odio. No me deja escuchar si suena el teléfono. Lloré de tragedia, pero es una obra para reír. ¿Cómo es hacer reír con esta densidad de contenidos, no? Digamos que no son textos livianos. No, no, nosotros nos sorprendemos muchas veces con lo que ocurre con el público, porque lo que estamos contando realmente es, en muchos momentos es un horror, por momentos es muy poético y bueno, esto repercute cada función de manera diferente. Sí, nos sorprende la risa, ¿no?, constante que está en los textos. Es un humor muy negro todo esto, ¿no? Es como se ve ese humor negro todo el tiempo que no lo buscamos. O sea, es como que una vez que encarnamos esos personajes, como decía Poli, es como uno se transporta, vuela con ellos y bueno, ve el resultado en el público. O sea, ¿cómo es hacer humor? No lo podría decir, ¿no? Es como que surge en cada función. Yo creo que conseguir sacar alguna carcajada o del tono que tiene la obra está dado por el texto, primordialmente, ¿no? Primero, los textos de Urda Pilleta, que tenían una poética muy en particular y muy delirante. Qué cara de tortillera que tiene. Nunca había visto una persona con tanta cara de tortillera como la suya. Creo que subieron a Olimpiadas de caras de tortillera. Que se ganan la medalla de oro. Después creo que está el factor de que nosotras tenemos cada una su singularidad y también un modo de encarar el laburo que a veces puede ser un poco delirante. Uh-huh. Y después está metido el delirio de Tino, claro. Que es el director. Y se armó ahí como una química bastante inocente desde un punto de vista, porque abordamos los textos de manera amorosa y con una especie de sensación de mucho privilegio, porque Alejandro no daba, no era un tipo que diera sus derechos. Esta obra se estrenó bastante antes, se empezó a trabajar bastante antes de la muerte de la lamentable muerte de Alejandro, muchos años antes. ¿Hablamos de qué año? ¿Cuándo nace? 2010, Juli. Sí, 2010. En el 2010, Juliana y Adri, contalo vos, Adri, ¿no? En el 2010 empezamos en el taller de nuestro querido Juan Carlos Gené. Juliana me convocó para acompañarla en la. Empezamos a trabajar esa escena y Gené nos dijo que le parecía que estaba bueno que lo llevemos al teatro. Y Juliana, el gran motor Juliana, empezó a moverse y la convocó a Luciana, que también estaba trabajando un texto de Urda Pilleta en otro taller de Gené, con la dirección de Mariana Díaz, que era la paralítica. De pura casualidad, esta sincronía de que ambas... A ver, nosotros nos formamos con Gené. Bueno, Juli y yo fuimos compañeras. pero estuvimos en diferentes momentos de nuestro camino como actrices volviendo a casa de papá, que era Jené, digamos, que en mi caso es uno de los principales formadores. Yo considero que fue mi maestro. Tuve muchos hermosos y adorables maestros, pero creo que él fue decisivo en mi camino. Y yo estaba en ese momento yendo como actriz a colaborar en los cursos que él daba de la carrera de dirección, a ponerme al servicio de directores o personas que estaban queriendo entrenar esa mirada de director. Y me tocó trabajar con Mariana Díaz, que es una gran directora, y fue muy linda. Nosotros no nos conocíamos, nos conocimos ahí, eso también tenía de lindo el mezclar a la gente. Y bueno, coincidimos que medio en el mismo tiempo, claro, o tal vez un poquito antes, yo había laburado eso. Y nosotros somos amigas con Poli de hace muchos años. Sí. Entonces la llamé y le digo: mirá, tengo estos textos, este texto, y sé que vos estás trabajando en dirección este texto. O había trabajado, yo creo que ya lo había hecho. Lo había hecho el año pasado, no me acuerdo. Sí. Entonces, la quise convocar como directora, porque ya estaba dirigiendo solo Lo Frágil con Paula Rasenberg en Timbre 4. Y le digo: ¿qué te parece si llevamos esto a escena, qué sé yo? Y ella le divertía la idea, pero no quería dirigir. O sea, quería actuar, hacer las dos cosas. Me dice: no, esto es mucho para mí, esto no voy a poder. Bueno, busquemos un director, le digo. Y empezamos a tirar nombres, y en eso yo le digo: Tino Tinto. Me gustó el nombre, dijo. Chicas, ojo con las cerámicas, con todo. Que no se caiga nada, Yo voy a hacer apagones, pero sean cuidadosas en todos los cambios, ¿eh? No lo conocía. No. Y yo lo conocí por Karina K, que aprovechamos para saludar a Karina, le mandamos un beso muy grande, que la había visto en el espectáculo Antidivas, que él dirigía en la cooperación, y había quedado fascinada. Además, bueno, me habían regalado un libro de Batato Barea y había visto un poco la trayectoria de Tino. Yo creo que es ideal. Pero dice, Poli, ¿se nos dará bolilla? No sé, yo voy a hablar con Karina. Hagamos una pausa y vamos a escuchar una canción. Luego de la canción me siguen contando cómo fue ese encuentro y qué resultó, ¿no? Ese encuentro. Claro. ¿Qué tema escucharían? ¿Qué tema pondrían? Lose Yourself, el tema este de Daft Punk. Lo venía escuchando hace un rato del último disco de Daft Punk, que me copa mil. Thank you. Radio Rueda. Bueno, entonces se encontraron con Tino. ¿Cómo fue esa intersección que lograron para poder ponerse de acuerdo y ver si podían empezar a trabajar? Bueno, lo convocamos en una salita acá cerca de Constitución. Estábamos ensayando, nosotras habíamos arrancado a ensayar igual. Claro, nosotros ensayábamos y nos tirábamos pautas entre nosotras, sin dirección, solamente con estas dos, materiales. Con estos dos materiales, la paralítica y la fabricante de tortas. Entonces, bueno, lo llamamos a Tino, lo llamo y se copa, viene. Nos ve lo que estábamos haciendo, fuimos a tomar una cerveza al bar y no nos respondía, nosotros no sabíamos si sí o si no. En un momento dado dice, sí, chicas. Dice, sí, claro, vamos por adelante con esto. Y bueno, y ahí empezamos a encontrarnos una vez por semana, después dos veces por semana, y tratando de buscarle espectáculo y empezar a elegir textos. Porque esto era lo que teníamos, que es una cuarta parte del espectáculo. Y pasamos por diferentes estados, por diferentes textos, y bueno, creo que hicimos una selección. Realmente pasamos por diferentes estados en el proceso. De hecho, Juliana se embarazó, claro, parió, tuvo insomnio. O sea, tuvo una serie de cosas. Bueno, yo tuve varios novios diferentes en el proceso. O sea, hay varias personas involucradas en mi vida que tendría que invitarlos, ¿no? Mis ex novios. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, yo creo que tendría, porque, digamos, ¿no? Me vino todo el proceso. Son un poco responsables. Eso, yo creo que eso es lo lindo, ¿no? Que fuimos buscando sin tener tan presente el resultado, o sea, sin apurarnos, estuvo bueno, o sea, en ese sentido trabajamos muy cómodas y creo que seleccionamos lo mejor que podíamos seleccionar, sí, me parece. ¿Usted no sabe que dejé de fumar? Es importante, ¿no, Adriana, que la búsqueda se dé en un ámbito lúdico, de juego, ¿no? Totalmente. Esa es la presión que se tiene, sobre todo en el arte, que se supone que hay que hacer cosas para ser efectivo y para convocar, y después, en realidad, el éxito y la convocatoria no se sabe muy bien de qué. Creo que quizás esto es tan lindo, porque lo armamos con lúdicamente, era amoroso, o sea, era una cosa linda, nos reuníamos, ensayábamos, o sea, amasábamos. hubo un momento de presión, porque en un momento nos pusimos a escribir el texto y bueno, hay muchos textos escritos por nosotras. Yo en un momento escribíamos los bloques de radio, sí. Porque cuando todo lo que tenía que ver con la radio y encontrar esos personajes, había un momento que era un embole, ¿viste? Como que qué aburrimiento cuando estás como buceando en la nada y mucho de lo que finalmente está en la obra que tiene que ver con, qué sé yo, con procesos internos de cada una de las actrices, ¿viste? No, a mí no se me ocurre qué decir acá para improvisar y no sé con qué conectar y puntas que nos tirábamos unas a las otras y ta, ta, ta. Y bueno, yo me siento acá, bueno, yo acá, pero porque... Nena, bolas locas. La vida misma, ¿viste? Tino que se le complicaba porque tenía que estar laburando en no sé dónde y nosotras, bueno, juntémonos igual. Y después en algún momento también intervino, bueno, que llegó, que es nuestra asistente, Mariana Bertolini, que nos dio una gran mano con la radio. Totalmente. Empezó a ordenar mucho. Ordenó mucho. Su mirada ordenó un montón. Mariana, tal vez, como vino bastante después de que el proceso estaba... Estar que estaba el pedo, que sobraba, más rápido que todos nosotros, claro, ¿viste? Fue una mirada genial. Fresca y... Y aparte la radio, para definirla, nos sirvió mucho los textos de Alejandro que te di a Tino. Eran disparadores, por ejemplo, no sé, hay un momento que yo le digo a Amalia, digo, Amalia, ¿vos en qué crees? Y dice, yo creo en el horóscopo libio. Eso es de Alejandro. Y de ahí el horóscopo libio, ¿y qué animalitos tenés en el horóscopo libio? Y empezamos a delirar con... Entonces, siempre con el texto de él muy presente empezamos a divertirnos y empezar a cerrar un poco la idea de los personajes del bloque radial, y con la mirada de Mariana también a sintetizar y, como dice Poli, a descartar lo que estaba de más y a quedarnos con lo que... El amor es un presagio, incluso un objeto diurno lleno de tirabuzones. Hay mucho de eso, en realidad de sacar lo que sobra en el proceso de crear, ¿no? Claro. Uno tal vez desde afuera se imagina que se va creando armónicamente, colocando las piezas bonitas unas con otras. Pero es que ni a palos, hay mucha porquería que se junta, ¿viste? Que decís, bueno, ok, esto es porquería, esto... tesoro, esto porquería, esto tesoro, y uno tiene que ser muy desapegado con lo propio, con lo del otro, también tener mucha paciencia, mucho cuidado, mucho conocimiento de limitaciones o nuestras capacidades también, ¿no? Como nuestros dones, bueno, y por ahí... Sí, el famoso menos es más también, ¿no? Sí, también necesitamos el público, porque creo que el espectáculo también termina de cerrar con el público. Sí. Era un momento que ensayábamos y decíamos, bueno, ya, hay que estrenar. Se necesita público. Necesitábamos el público, sí, que... Ya lo último estábamos... Aparte, como que el proceso ya venía de unos años, que yo estaba en la tesitura de... O sea, esto se estrena, si no lo estrenamos este año, yo el año que viene, chicas, no llego. O sea, sí. Lo hacemos, ¿entendés? Hagamos 8 funciones, aunque sea, aunque no estemos del todo conformes, sin saber si esto está bien o está mal, pero ya, vamos, va a parirla porque se y me ahí pudre. Y ahí Tino nos puso, o sea, dijo, no, estrenamos tal fecha y allá fuimos. Y digo, ¿una semana más, Tino? No, había que estrenamos esta fecha, dijo Tino, y allá fuimos y eso... Eso fue bueno. Sí. Y ahora seguimos conversando. Chicas, ¿cómo presentarían el Miel de Avispas, el próximo tema que quieran escuchar? Bueno, vamos a escuchar un tema de Albert Pla, Quiero que sufras, que está en la obra Miel de Avispas. Así que nos deleitamos con este cantor, cantante español. Yo quiero que tú sufras lo que yo sufro. Y aprenderé a rezar para lograrlo. Yo quiero que te sientas tan inútil como un vaso sin whisky entre las manos, y que sientas en tu pecho el corazón como si fuera el de otro y te doliera. Yo te deseo la muerte donde tú estés, y aprenderé a rezar para lograrlo. Ah, ah, ah, ah. los pies en la tierra y la cabeza en el aire. Radiorueda.com.ar. Seguimos en la sala La Clac, estamos detrás de lo que sería la cabina de operación técnica. Es un espacio donde hay unos carteles fileteados, hay un escenario medio armado con una escalera, hay unas pinturas. De repente vas a escuchar que suena una puerta entreabriéndose, mirá, chirriando. Acabo de encontrar unos almohadones en una bolsa, escucha. Voy a servir de uno. Sí, sí, muy bueno. Se los ve muy confortables, sí. Bastante grandes. Otra cosa, ¿no? Sí, toma. Luciana Dulitsky, alias Poli. Estamos también con Adriana Monteleone y con Juliana Ibáñez. Conversando un poco sobre Miel de Avispas, obra que podés ver los sábados a las 22 horas en Buenos Aires y que prontamente empezará a circular por otros ámbitos, esperemos que por otras provincias. Y hablando del génesis de la obra, yo tenía varias preguntas para hacerles en relación a, por un lado, su conocimiento y su contacto con Alejandro Urdapilleta, porque es un nombre de peso en la historia del arte argentino, del teatro, y que si bien llegó a ser contemporáneo, tengo entendido que ustedes no lo conocieron personalmente, ¿no? No, no. Yo tuve la fortuna de acercarme a sus textos cuando me lo trajo Juliana para hacer la escena. Y vos sabés que siempre pienso, me pasa algo bastante particular, que me emocionan de tal forma sus textos que es como si lo hubiera conocido. Es muy especial lo que me pasó con Alejandro Urdapilleta, lamento tanto no haberlo conocido tantísimo. Yo tuve la suerte de verlo actuar en el teatro, pero no lo vi en la época. En el Paracultural no lo vi en vivo. Vi grabaciones, lo super veía en la tele, lo vi en el teatro y los textos de él creo que circulan en todas las escuelas de actuación. Los entrenadores, los formadores, violas, tienen que tener ese libro. Creo que circula mucho. No, a mí me sorprendió la cantidad de actrices de repente, de actores que te dicen, ¡ay, qué bueno los textos de Alejandro! ¿Viste? Porque los conocen y tienen mucha carne. Como un banquete cuando uno está en un momento de aprendizaje, meterse con esos textos porque tienen una cosa muy libre, están escritos de manera muy libre, desprejuiciada, delirante, como incisiva, ¿no? y viste, he aquí un tipo que metía las vísceras en lo que hacía y todo lo demás le chupaba tres carajos, ¿viste? Como esa gente que si no escribe se muere, ¿viste? O sea, lo que un genio era, realmente un genio. Sí, un genio. Yo tuve la suerte también de verlo en el teatro, en Make-up, y quedé realmente maravillada con lo que hacía. También lo conocía de la televisión. Y cuando por primera vez tengo el texto de él, o sea, sus textos, los sentí a todos los textos muy, muy propios. Hay algo que me pasa, que no me había pasado con otros autores, en donde lo siento familiar. O sea, es como empiezo a leer un texto de él y enseguida me posesiono. estuvo comiendo dulce de membrillo? ¿Usted anduvo comiendo? Te dije mil veces que no me toqué el membrillo. ¿Acaso no le compré un paquete de galletitas Express en una semana y media? ¡Ay! ¿Cuánto le dura a la señorita un paquete de galletitas Express? Mira, llenarse la panza. Eso me pasa por ser tan mala. Cuanto más mala es una, más la toma para el churrete. No debería echarla, no desmizarla, tirarla al suelo. ¡Que se la coma la rata muerte! O sea, no es que no lo puedo leer en forma, no lo puedo leer sin interpretarlos. Claro. Me pasa, es como que me chupan esos textos. Me pasó desde la primera vez que los leí y dije, ¿qué está pasando? O sea, dije, esto es algo increíble lo que me pasa. O sea, leo un texto y ya me estoy transformando. Digo, que hoy los esté representando acá en la CLAC. Realmente es para mí un privilegio, porque jamás me hubiera imaginado y también siento, estoy muy, muy orgullosa de mis compañeras, de Tino y de todo el equipo que acompaña a este proceso y poder llevarlos lo mejor posible, ¿no? Que vamos a hacer un poco de justicia y mencionarlos, ¿no? Por supuesto. Hablamos también de Julio Suárez como asesor de vestuario y escenografía, las pelucas de estilo creativo, la producción radial de Katy Esperanza, Emanuel del Río como técnico de sonido, las locuciones, porque también hay un trabajo de audio, ¿no?, que tiene que ver con una presencia sonora durante el transcurso de la obra. No necesariamente son de personas que están actuando en tiempo presente, pero que sí han donado y participado con sus voces, ¿no? Hablamos de Florencia Ibáñez y Fabián Cerfoglio, y también un trabajo fotográfico de Eduardo Guarini y Lucas Santa Ana. Hubo un video que también se hizo, un pequeño tráiler con cámaras de Dolores Prosen y Valeria Yuasta, y bueno, quien les habla también participó un poquito con el diseño gráfico, sonoro y la edición del video. Radio en teatro. ¿Ustedes tuvieron algún acercamiento con un programa de radio, con estar detrás de un micrófono sin que necesariamente se las vea? Porque digamos que es un condimento extra, ¿no? Ese poder gesticularse. Cuando vos estás haciendo radio, podés decir cosas internamente que al oído no aparecen, ¿no? Sí. Ustedes lo usan un poco en la obra, eso, juegan con esa situación de radio en vivo, donde el oyente no sabe que ustedes están gesticulando. Hay un intercambio incluso con el operador técnico, ¿no? Sí. ¿Nunca hicieron radio? No, yo fui como participante alguna vez a un programa de radio, a entrevistarme, así como... Claro, eso lo hemos hecho. Pero no de conducir realmente un programa de radio, no, hasta ahora no me pasó, y me parece súper interesante. Me está copando el tema. Bueno, sí. No, y me copa también el tema de la radio en la ficción. Estuve con... O sea, participé en un proyecto con Ramiro Bayo sobre unos textos alucinantes. Y también el formato es que estos poemas están leídos e interpretados en una radio en vivo. O sea, que venía como de esa experiencia. Y sí, es re divertido. Está bueno. Bueno, a mí me pasa que se concretó una fantasía mía, porque, bueno, yo soy de Viedma, soy de Río Negro, y me vine a estudiar a Buenos Aires de muy chica, a los 18 años. Y entre las carreras que tenía elegidas estaba el teatro y estaba la locución. Empecé estudiando comunicación social, que luego, por una cuestión de laboral, que voy a conseguir trabajo, que yo empecé a estudiar abogacía, que me recibí y soy abogada. Tuve siempre esa fantasía de estar en radio y ser una locutora. Entonces acá esto de la locutora de Lima, una elección mía por esa fantasía. Entonces me doy el gusto de, De hacer una síntesis, exacto, ¿no? Juntar esos dos caminos. Juntar esos dos caminos, y lo disfruto un montón. Un montón. Jamás hice radio, y bueno, acá me es una panzada para mí poder hacerlo. Esa es un poco la relación que tengo con la radio acá en el teatro, ¿no? Ustedes escucharán un sonido, unos papeles. Estamos cerca, como decíamos antes, de una nueva función. Y quien ingresó en este momento al cuarto y a quien vamos a invitar a que se arrime acá a este fogón con unas latas de Speed y unas papas fritas es al director Tino Tinto, que está muy ocupado. Lo vemos con unos lentes y escribiendo. Hola, Tino. Hola. Bien. ¿Qué tal, Cristian? Muy bien. ¿Dónde está la cámara? Bueno, te quería preguntar un poco cómo es trabajar con este equipo. Me gustaría... Lo dice mientras se abanica con uno de los programas. Esas son la magia de la radio, digamos, que uno escucha, pero no ve. Y al final, mira, yo creo que se formó una compañía, una compañía ideal, ¿no? Porque ya nos conocemos mucho, sabemos en qué momento hay que calmar al otro y en qué momento nos damos el permiso cada uno para poder... Somos catarsis, pero digamos, estamos ya mucho más medidos. ¿Por qué estás contando estas cosas espantosas en la radio, Tino? No, y sobre todo disfrutar. Yo, la verdad que esta hora Miel de Avispas, lo que estamos concretando con esto es lo que a mí me interesa del teatro, ¿no? Conmover los corazones y que la gente se vaya revolucionada de alguna manera, crear una revolución, que la escena esté viva. O sea, que la gente salga y tenga ganas de hablar de la obra, de preguntar, de acercarse. Y eso es lo que está pasando con Miel de Avispas. Exacto, eso te iba a decir. Está pasando y hay buenas críticas, además, no solamente de la gente que viene a la sala, sino también de la prensa, ¿no? Sí, sí. La verdad que eso es lo que más me pone contento y por lo que yo hago teatro, realmente, para expresar esa parte, ¿no? Y bueno, en este caso tenemos la gran fortuna de contar con unos textos que son maravillosos, que son muy fuertes, que son muy poéticos y que estas tres actrices están logrando componerlos, ¿no? Y encarnándolos. Eso también a mí me pone muy contento y muy orgulloso de todo el trabajo que hicimos. Que además, Tino, son de un amigo tuyo, digamos. Sí, no es un dato menor, sí. ¿No? Yo diría de una familia amiga nuestra, ¿no? Porque en este caso los hermanos nos han dado toda la derecha para poder hacer la obra y eso es maravilloso, ¿no? Sí, porque está bueno aclarar que fue de mucha generosidad, porque nosotros empezamos antes del fallecimiento. 3 años ya. Y cuando él murió, los derechos pasan a ser de los sucesores, que en este caso eran los hermanos, y que tuvieron que ponerse de acuerdo, tal vez en un momento en donde su prioridad no pasara por ahí, para en diferentes puntos, incluso del país, acordar entre todos, digamos, darnos el permiso de continuar con este laburo que veníamos haciendo. Así que gracias, y en nombre de todos, a todos las hermanas y hermanos de Alejandro. Fernando Doy dice que, porque Alejandro iba a venir, o sea, 10 días antes de su partida, yo lo llamé para decirle que quedaban 2 funciones, que viniera. Y lo que me dijo Fernando Doy es que es tan serio, me dice, es como si Alejandro las hubiera elegido. Preguntó, o sea, la última vez que hablamos me dijo que estaba muy contento, qué bien, qué bueno, qué bien que pudiste al fin estrenarla. Y me dice, la gente se ríe, fue lo único que le interesó, si la gente se reía. Y eso ocurre, ¿no? Y la gente también se conmueve, se asusta un poco, recapacita. Yo creo que está muy bien la obra. Recapacita. Me encantó eso. Tino, ¿vos tuviste algún encuentro con Alejandro para enseñarle el material, para contestar algunas cosas? No, fue todo telefónico y en una primera... O sea, la primera, ya te digo, hace 3 años, cuando comenzamos los ensayos, ahí le pedí los derechos. Uh-huh. Él ahí sí me preguntó que... Igualmente me dijo, que haz lo que quieras, haz lo que quieras. ¿Qué texto vas a hacer? Entonces le dije y... No me volví a preguntar, ¿no? Y cada vez, viste, que todos los años tenés que renovar el compromiso ante Argentores, y él todos los años lo renovaba. Así que no, por ese lado no hubo otro encuentro, ¿no? El encuentro es cada noche cuando empieza la función y escuchamos su voz cantando. Ese es el encuentro de semana a semana de vocación personal nuestra, ¿no? Y que se lo ofrecemos al público también, ¿no? Poder revivir esa voz y ese talento de Alejandro Tapilleta. Para liberarte, porque veo que estás ahí haciendo algunas cuestiones, Te quiero preguntar de cada una de las chicas que me digas una característica que sientas como director que las define. Vamos a empezar por la señora Juliana Ibáñez. Juliana es la potencia, es como el caballo de fuego, ¿viste? Es la potencia. La señora Adriana Monteleone es como si te dijera la ingenuidad ante la sorpresa de lo que no sé qué hacer ante lo que puede venir, ¿no? Esa trabajar con Adriana es como desde ese lugar primario que se vuelve profesional, ¿entendés? Desde ese conocimiento, desde ese primer conocimiento y que se juega función tras función. Uh-huh. Y de la señorita Polly Dulinsky, Polly es la locura de los textos de Rapilleta, de alguna manera es el camaleón, ¿no? Le han tocado también unos personajes que son como los más digamos, todos están muy bien dibujados, pero tiene como personajes más shocking, más y ella se adueña sin ella se adueña y toma el tiempo de la escena, ¿no? Yo creo que las tres en este momento ya la obra es de ellas. Ellas ensayan en el camarín sus parlamentos y nada, cuando empieza la obra todo funciona. Donde había al principio un ruido que no me gustaba, donde había una cosa, ya, todo se fue puliendo, se va puliendo día, función a función. Entonces eso es maravilloso el teatro. Bueno, los dejo con el amigo Cristian. Presentate una canción, no importa si es de la obra o no. No, me gustaría volver a escuchar el tema de Stephanie Ringer, el que ponemos al principio de Radio Rueda. Dale. Ese ponemos, que es bien up. ¡Vengan al teatro! Speed, estamos con las chicas de Miel de Avispas. Recién su director Tino Tinto nos convidó una canción que casualmente forma parte de la obra. Juliana, habías contado de dónde venís, ¿no? De Viedma, de esa tierra del viento. Pero me interesaba conocer también la procedencia de ustedes, chicas. Y nosotras porteñas. ¿Sí? Hablé por vos. ¿Vos no sos porteña también? Sí. De capital. Ahora yo vivo en el barrio de San Nicolás, a 2 cuadras del Obelisco. O sea, me siento mega porteña, actriz, bicho de teatro. Y nací en el barrio de Almagro. ¿Cómo fue la llegada al mundo del teatro? ¿Cómo fue que eligieron? Bueno, Juliana ya contó. Adri, ¿tu caso? Mi caso vino después de 20 años de sometimiento contable, porque soy contadora, y justamente en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas empecé a estudiar teatro con Rodolfo Graciano. Y bueno, después vino Luis Agustoni, después Julio Chávez y finalmente Juan Carlos Gené. ¿Cómo fue ese cambio en vos? De pasar de una profesión tan dura, digamos, tan acotada al mundo infinito de la representación teatral, ¿no? El cambio fue maravilloso. Es el día y la noche, porque no disfrutaba, ¿no? Del trabajo como contadora, si bien trabajé con gente que eran divinos, o sea, todos amorosos, que es lo que me hicieron poder llevar adelante tantos años de esta profesión. Y es como la virtud y la libertad. O sea, es tan antagónico hacer algo que no te, es tan feo hacer algo que no te gusta. Y poder hacer lo que te gusta es como que te permite estar pleno. ¿Sí? Lo empezás a valorar cuando das el salto y tomás conciencia de la diferencia, ¿no? Claro, cuando podés hacer lo que te gusta es. Es otra vida. Y ahora que lo ves en perspectiva, ¿qué te decís? ¿Qué le decís a esa Adriana de hace tantos años? Y a esa Adriana, bueno, esa Adriana nació donde nació y tenía que pasar por ahí. Que también es, a muchos también nos pasa, ¿viste? Por tu historia de vida, de familia y demás. Esta Adriana no podría haber empezado. O sea, en mi contexto, ¿no? No valía que empiece como actriz. Primero tuve que pagar ese peaje. Así que bueno, no me arrepiento de nada, es lo que me tocó y realmente inmensamente agradecida con mis viejos que hicieron lo mejor que ellos pensaban, ¿no? Que lo mejor que era para lo mejor para mí. Así que bueno, tarde, pero o sea, más tarde, pero a tiempo. Pero era más adinerada también. Presentate una canción. A ver. Inolvidable. La escuchás en Radio Rueda, estamos con Miel de Avispas, con las actrices de Miel de Avispas, a minutos de una nueva función. Someone been born unforgettable in every way. And forevermore. That's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Rueda. Seguimos en esta charla un poco informal, ¿eh? Vamos a decir que las chicas están descalzas. Sí, acá, a punto de ponernos el bombachudo. En la obra hay muchos cambios de estado, ¿no? Pasan por distintas psicologías sus mentes, sus personajes. Yo no lo llamaría así, pero está bien, entiendo la pregunta. ¿Cómo lo llamaría? Los personajes les pasan diferentes cosas, hacen diferentes cosas. Pero las tres interpretan más de un personaje. Sí. Entonces cada personaje tiene su propia psicología. Está bien, es que yo no creo que un personaje tenga psicología. Ajá. Creo que un personaje es un plano y que cobra vida en la interpretación que uno hace de las acciones que intuye o que descubre de ese personaje. Pero no es algo que yo lo piense en términos psicológicos o mentales, como intérprete, ¿eh? Sí. ¿Y cómo es igual esa transición de un personaje a otro en la escena viva, ¿no? Porque ustedes, digamos, conducen un fragmento, luego algunas se van preparando para el otro. Mira, la transición en realidad yo creo que rápida, que es automática, que no hay una mutación paulatina de un estado al otro. Terminó esto, empieza esto. Es brusco. Es brusco, es un hecho técnico, digamos, por eso uno ensaya tanto. No estoy diciendo que el laburo en sí de lo que el público recibe cada vez es técnico, porque cada vez es diferente, al menos para mí, cada vez es nuevo, que eso da la posibilidad de encontrarle con el tiempo cada vez algo nuevo, algo que uno le sorprende o que no conocía de un personaje. Uh-huh. Estas cosas que ya están pautadas en el juego, la obra dura lo que dura. Tiene las situaciones que tiene y pasa por determinados lugares, punto. Ese es el rayado de cancha. Entonces, el pasar de un personaje a otro está dentro de esas reglas del juego. Es como del primer tiempo al segundo tiempo en el partido de fútbol, quiero decir. Es así. Entonces, pasar, no sé, en mi caso, y creo, me arriesgo a decir que en el caso de mis compañeras también, pero de ser Úrsula, que es la locutora de radio, a en 40 segundos sacarme la peluca y ponerme un micro short y ser la que está conectada con Cacho, es un hecho técnico. En mí, mucho más que algo que pienso, es cambiarme los zapatos e intentar recordar lo que comenzar la acción. Lo bueno de esto es que tenemos la posibilidad no solo de cambiar de personajes, que eso es maravilloso, no es que hacemos un personaje en toda como lineal en toda la obra, sino que cambiamos de personaje y a su vez ese personaje cambia, muta pasa por diferentes estados, y eso es maravilloso, porque tenemos la posibilidad de todas hacer tres personajes y a su vez que vayan transitando cada uno diferentes estados. Mi esposo Rogelio no murió de causas naturales. Le rompí la boca contra una estatua de mármol en el Rosedal a las 4 de la tarde de un verano porteño de sol. ¡Radian! Sí. Entonces es un ejercicio muy interesante tener la posibilidad, como dice Pori, en 40 segundos. Y creo que esto de colocarse en el personaje, como dice Pori, es gracias al texto. Yo creo que el texto enseguida, los textos de Alejandro te colocan de una manera, ya con la primera palabra ya te colocaron. Claro, te sitúan. Te sitúan muy rápidamente. Eso es, no tenés que pasar por toda una transición y una búsqueda como puede ser en... en un solo personaje que transcurre durante toda una obra, sino que enseguida con una palabra ya desde el arranque te coloca, y ahí pasás por estados maravillosos, creo yo, no sé, creo que las chicas también coinciden, uh-huh. que eso es lo fuerte, ¿no? Eso es lo interesante. Uh-huh. Adri, y si bien hay un texto, hay un libreto, una hoja de ruta a seguir, entre una función y la otra generalmente hay momentos para la improvisación, ¿no? O donde cada una quizás sale con algo que no estaba tan estipulado. Hay momentos para la improvisación. Yo personalmente no suelo improvisar. Tengo acá a Luciana, que es una gran improvisadora. Y siempre la acompañamos en sus inventos pero yo a mí me gusta no me gusta improvisar. Yo me ciño al texto, y una cosa que una vez habíamos comentado que lo particular es cuando yo estudiaba teatro, decía, bueno, qué suerte que las escenas las hacemos nada más que 2-3 veces, suponte, y ya está, porque no me imagino cómo debe ser tener que reproducir esto 10 veces. Decía, no entiendo cómo es. Y nosotras ya vamos por 15, 20 veces, y digo, qué lindo que es hacer esto cada vez y recrearlo. Y exactamente la misma cosa que decís, y tiene todas las veces su magia, la misma, distinta, pero es muy especial el tema de recrear en cada función el mismo texto. Y que cada vez te emocione, te haga reír. A veces me comentan, algunos amigos me dicen, pero espérate, a veces yo me acuerdo de los textos y me río sola. Me dicen, ¿cómo te puede ser que te rías después de haberlo escuchado tantas veces? Porque desde el 2010. Y es así, vuelve, vive cada vez en el teatro. Y bueno, y una cosa que es muy importante dentro del teatro es la comunión, nuestra comunión, la comunión con el público. O sea, es como que es un hecho. Claro, esa complicidad, ¿no? Quizás sea una de las cosas más atractivas como espectador cuando decidís ir a ver una obra de teatro más que ir a ver una banda, o que igual con la música también pasa, ¿no? Pero claro. El teatro está la materia en el aire volátil de que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento, ¿no? Sí, exactamente. Esta obra lo que tiene para mí, digamos, yo estoy de acuerdo con Adriana y en otro tipo de juego escénico no cabe la improvisación, digamos, en las otras obras en las que he estado es absolutamente siempre el mismo texto, si bien la acción puede cambiar, uno puede encontrar, me ha pasado a mí de estar trabajando con alguna compañera con Sofi el año pasado, que estaba descompuesta, se sentía mal, y entonces por las dudas había un vaso de agua en escena, por si ella lo necesitaba, y yo, de estar pendiente de mi compañera que se sentía mal, ya le dio una nueva acción a mi personaje que enriqueció, y ese tipo de improvisación. Pero acá, como está la radio, y los textos son muy delirantes, y particularmente mi personaje tiene una característica que es esa voracidad por opinar de cualquier cosa, habilitó mucho a improvisar con lo que surge en el momento. Que siempre es, digamos, es chiquitito, es claro, un detalle, es alguna claro, cosita, no es que nos vamos al carajo, ¿no? Uh-huh. Y eso está bueno. Sí, creo que en la radio donde nos permitimos jugar un poquito más con la improvisación, siempre o sea, manteniendo la estructura que tenemos pautada, ¿no? Claro. Jugar un poquito. Y eso está buenísimo, porque aparte es el encuentro de las tres al comienzo de la obra, luego transitamos las diferentes escenas y nos volvemos a encontrar totalmente transformadas al final de la obra y sobre todo en la última radio, sobre todo donde más se improvisa, ¿no? Porque ya estamos, nos volvimos a encontrar. O sea, transitamos todo, pasamos por distintos estados, por diferentes personajes y eso nos transformó y llegamos contentas cuando nos encontramos, ¿no? O sea, está buenísimo esa última radio. Creo que es lo que más una de las que más disfrutamos, ¿no? Muy bien. Bueno, vos hablaste de la última radio. Si bien esta charla la vamos a ir concluyendo, espero que no sea la primera ni la última vez que lo hagamos. Sepan que Radio Rueda tiene sus micrófonos abiertos para cuando quieran despuntar el vicio, probar cosas, más que bienvenidas. Y la propuesta ahora es acompañarlas, porque además dentro de poquito ya van a tener que empezar a prepararse para la función de esta noche, que vayamos caminando con el micrófono encendido hacia la escena. Dale. Y que en el camino me vayan contando cada una algún hito o algo que les haya quedado marcado de este tiempo de funciones. De un espacio donde hay un cartel, por ejemplo, de una película del doctor Cándido Pérez, Señoras. Todavía no, Tino, estamos yendo en vivo, en realidad la grabación viva, al escenario a recorrer un poquito las instalaciones. Ahora estamos pasando por la parte técnica, todavía no llegó Emanuel, o quizás llegó y no lo vimos. Toma. Yo tengo un recuerdo. Importante, como un hito, que es que el año... Buenas tardes, estamos en reportaje en vivo, la que saluda es la reina Ada Mariana, que en este momento, mientras nosotros le hablamos, nos muestra el culo, aprovechando, bueno, te extrañamos, Mari. Bueno, el año pasado, una acción que tuvimos que suspender porque yo tenía una intervención quirúrgica que Dios gracias de esto tuvo todo bien, y al día siguiente de esa función que suspendimos murió Alejandro. La siguiente función que nosotros volvimos al teatro, hacía dos semanas que no hacíamos la obra y fue una función en la que vino mucha gente y fue totalmente intensa porque se había muerto Alejandro y nosotros teníamos muchas ganas de que la pudiera ver, mucha ilusión de que lo íbamos a conocer, y fue una función en la que hubo mucha comunión y aparte yo me conecté mucho también con Dedicarse Latino, que era el que estaba más involucrado con él directamente. Y a mí me pasó una cosa muy fuerte, ¿viste? Con uno de mis personajes, sobre todo, que es que tuve la sensación que estuvo presente posta. No me había pasado eso nunca. Me agarró un pequeño pánico en el momento, porque fue como... intenso. Muy intenso. Y ahora me da como mucho amor acordarme de eso. Como que hay algo de este sótano que... bueno, que está como represente, ¿viste? Hablemos de que es una sala muy linda, muy acogedora, cuando se decidió que iba a la mística, de que es un sótano, ¿no? Pero no un sótano, quizás como en los 80s, un tanto más sórdido, sino que, bueno, hay unas butacas. En este momento estamos subiendo al escenario, nos invita Adriana a subir al escenario. Ahí se escucha. Ahí lo compartimos con la querida María. Diana, que trabaja sin cesar, nos ayuda. Hola a todos, buenas noches a todos. Muy contenta de volverlos a ver. Hola, Mari. Hola, Mari, que nuestra asistente estrella la función pasada no estuvo porque se fue a Venado Tuerto. A gestionar una super función que nos esperan con un público maravilloso. ¡Ay, qué bien! Primicia. Primicia exclusiva. Bueno, estamos terminando esta cuestión de un hito de cada una y después le vamos a preguntar a Mariana cómo es trabajar con las avispas. Bueno, yo me sumo a lo que estaba contando Poli, que no solamente habíamos suspendido esa función, sino que el domingo que falleció Alejandro nos pasó algo muy contradictorio. O sea, nos hacen una nota muy, muy linda en un diario y estábamos muy felices porque era la primer nota que nos habían hecho. Y un poco esta cuestión de salir ese día... también fue como algo muy muy raro lo que pasaba, ¿no? Suspender la función, estar sea nuestra primera nota con muy linda, con una crítica muy linda y no poder compartirlo con él. Entonces, como decía Poli, esa función que hicimos luego del fallecimiento fue muy especial. Estábamos muy nerviosas, estábamos a su vez con muchas ganas de salir a la escena. Y bueno, fue muy conmovedor. Y también quiero destacar que cuando comenzamos esta la función con una canción de él, y cuando la escuché por primera vez su voz antes de salir a escena, me pasó algo raro. Es como me pasó, dije, él está acá, en cada función está. Y me pasa cada vez que voy a salir a segundos, me pasa esta sensación de que está mirando la obra y la está disfrutando. Eso es. Ahí llegó Emma en este momento. Y bueno, Adri, un hito, un momento que quieras destacar. Un momento que quiero destacar. El momento que compartimos antes de ir a escena, que lo aprendí a compartir con el tiempo. Antes me ponía muy nerviosa, pero cuando estamos en el camarín con las chicas y con Mariana, cosa que la aprendí a disfrutar, y es muy lindo. Eso para mí es una experiencia. Nos reímos mucho. Nos reímos mucho. Sí. Sí. Empezamos, la pasamos muy bien. ¿Puedo contar una incidencia de camarines? Ojo con lo que vas a decir, Poli. Es un peligro, Poli. Bueno, cualquier cosa se edita. Vamos a escuchar una nueva canción y volvemos para el final de esta nota de prefunción. Heads to the wall and I'm lonely. legs to the wind, that it jumped from my trees and guys and danced like the king of the ice, so as the rest of our lives will be one. Godspeed, all the beggars at dawn. May they all cut their thumbs and bleed into their buns till they melt away. I'm looking in on the good life I might do never to find. Without a trust, the flaming fields am I too dumb to refine. To me, like when I did dance like a queen of the ice, so as the rest of our lives were fed well. Radio Rueda. Estamos con Mariana, que también participa a la obra, quizás desde un lugar más invisible durante el transcurso, pero estás ahí siempre latente, ayudándolas a las chicas en la previa, durante la función, acomodando los elementos. ¿Cómo es este trabajo para vos, Mariana? Es un trabajo agradecido, yo estoy muy contenta por la confianza que me da todos los días Tino y las chicas, para poder ayudarlas y compartir y dar mi punto de vista. Eso para mí es maravilloso. Y bueno, eso, yo me siento muy agradecida porque este grupo es un grupo en donde todos formamos parte de todo. Si bien yo no estoy trabajando en la actuación en este momento, pero estás en la escena igual, estás en el escenario. Estoy en el escenario de otra manera. Atenta y ayudando desde mi humilde lugar, y eso para mí es maravilloso y de lo cual estoy realmente muy agradecida. Además, se disfruta mucho un ambiente muy extendido y de compañerismo, que es fundamental. Uh-huh. Y bueno, eso rescato por sobre todas las cosas. Cada día, desde un ensayo hasta una función, desde una reunión, desde una confidencia, eso es muy agradecido por parte mía. Bueno, y si tuvieras que decirle al oyente o a la oyenta por qué tiene que venir a ver Miel de Avispas, más allá de los valores humanos del equipo, ¿qué dirías? Básicamente porque es un espectáculo en donde uno puede pasarla bien, divertirse, compartir un buen momento, y te señala un poquito muchas partes del ser humano que uno tiene en sí misma y que están expresadas acá arriba. Buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Cris. Bueno, dejamos que sigan trabajando entonces. Esto es Radio Rueda. Estamos grabando una nota que nos debíamos, histórica, mientras saludamos a Emanuel del Río, cenidista. ¿Cómo estás, Emma? Todo bien. ¿Cómo estás, Cris? Muy bien, muy contento de estar con vos acá. Y te quería también interceptar un poquito para que me digas cómo es este trabajo para vos, que ya tiene varias funciones, ¿no? Y es algo nuevo para mí, algo distinto a lo que vengo haciendo. Mi primera vez en teatro y está bueno, está divertido. Vos está estás bien. Tras las perillas, estás disparando los audios, les pones sí. El micrófono a las chicas. Hay una combinación de pistas, de algo que es seguro, como es una grabación, con el vivo. Sí, sí, sí, un poco de todo. Es divertido. ¿Por qué tiene que venir la gente a ver Mil de Abismos? Porque está buena, porque yo que la vi varias veces siempre me divierto, o sea, estaría bueno que la vengan a ver. Buenísimo. Presentate una canción y con esto nos vamos. Una canción, un tema de Muse. ¿Cualquiera? Cualquiera, tanto bueno. Te dejamos que sigas trabajando. Y las chicas también. Acá Poli, ¿está muy pesado eso? No, la gente tiene que venir porque, te lo voy a decir así. Sí, diga. La descosemos en el escenario. All right. Para mí es la misma. Che, tengo un frío atroz. ¿Vos no tenés frío? No, gracias, Julio. No, gracias a vos. Se grabó todo. Sí, esto también. Ah, bueno. Todo espontáneo. Bueno, seguís en Radio Rueda, entonces tenés que venir a ver Miel de Avispas. Y te dejamos con la música de Muse, programada por el operador de la obra, todos los sábados a las 22 horas en la sala La Clac en Buenos Aires. Can't get these memories out of my mind, and some kind of madness has started to evolve. I tried so hard to let you go, but some kind of madness is swallowing me whole. Yeah, I have finally seen the light, and I have finally realized what you mean. Thank you. Ya escuchaste el pensamiento de Luciana Dulitsky, Juliana Ibáñez y Adriana Monteleone, las tres actrices que encarnan personajes tan desopilantes y locos en Miel de Avispas, una obra de teatro basada en textos de Alejandro Urdapilleta con dirección de Tino Tinto que tendrás que ver en vivo. El teatro tiene ese poder de hipnosis, puede embriagar tus sentidos, puede llevarte a sensaciones que no se dan en ningún otro arte. Deja que los aguijones te piquen. Miel de Avispas te está esperando.